Los grandes sonidos se forman de un sinfín de microsonidos. Pequeños. Grandes sonidos son conducidos por pequeños sonidos. Pequeños, pero inteligentes e imprescindibles. Ellos son el sostén de toda la masa sonora. ¿Cuál será el sonido que hoy rompa tu cabeza? ¿Será este? ¿O quizás este otro? Pero seguramente no será aquel. Donde todo es confuso. Y eso te pone nervioso. Es por eso que volvés. Para transportarte y volarte con nosotros por el aire. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés sonreír? Concedido. ¡Gol de Alemania! ¡Alemania 7, Brasil 1! En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario sea CUI 30500011072, Reconquista 151K. La Vela Puerca llega a Tandil el viernes 4 de diciembre desde las 20 horas en el Club Unión y Progreso, Quintana 450. La Vela Puerca presenta Érase en Tandil. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en Plus Color o a través de www.velentradas.com. Llegó Telecentro 300 megas, la internet más rápida para tu casa. Llama al 3969-6666. Telecentro. El sábado 5 de diciembre, la Reina de Flores presenta a Superlógico. La banda tributo número uno del país vuelve a la Reina. La Reina con el show de Superlógico. Sábado 5 de diciembre, 23 horas en el teatro. Rivadavia 7800. Flores. Anticipadas por Ticketek. Cinco Hispanos Café, un clásico actual. 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. Fin de espacio publicitario. Una canción trazó una recta en tu memoria. Y ahora ya no es lo mismo. El mismo impulso desdibujó las ondas. Y tu paisaje cambió. Ya no podés volver. Porque no es lo mismo. Ahora necesitas ver y escuchar. Constantemente. Constantemente. Constantemente. Vorterix.com. Constantemente. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, Malditos Nerds, ¿cómo están? Bienvenidos al último programa de la semana aquí en Malditos Nerds en Vorterix.com. Tenemos un gran anuncio para hacer hoy. Rippy no vino. Ah, mentira. Tenemos un gran anuncio para hacer hoy, pero sí, tenemos la mala noticia que Rippy no vino. Anda con una mala pata el pirata este de Rippy y hoy nos abandona. No hay ronda de rumores. Todas las malas noticias de entrada. No vino Rippy. Habría una confirmación para el viernes, que es que no hay ronda de rumores. Yo no te doy ronda, yo no te di ningún rumor. Rippy no viene. Gracias. Y no hay ronda. Yo voy derecho, tipo Leo, con él. La realidad es esa. Nos acompaña Mika hoy, Leo, Ceci, como ¡Aló! Todos los días, obviamente. Y estamos acá con ustedes hoy para contarles una gran noticia. En un ratito van a tener un nuevo programa de Malditos Nerds que no es por radio. Es medio raro, después se lo explico en un ratito. Leo, Lucho, qué cara que pusiste. No, es obvio que no sabes nada. No te puedo decir nada a vos, si no ya estaría en todos lados. A ver, te me copias la idea para Manterix. Pero la realidad es que en un rato vamos a estar comentándoles esto. Y justamente, irónicamente, Rippy tiene mucho que ver con este nuevo proyecto. Por lo cual es que es una ironía que no esté justo hoy que tenemos que anunciarlo. Así que vamos a estar con ustedes. Tenemos unos códigos. La gente de Blizzard nos mandó códigos de la nueva expansión de StarCraft, Legacy of the Void. Y vamos a estar regalándolos en un ratito. Vamos a hablar con la gente. 4966-8900. No, no los quiero regalar vía Twitter. Vamos a pensar algo maquiavélico acá. Yes. 4966-8900. Sobre todo, quizás, tenés ganas hoy de jugar con... No, me gusta que la gente pueda contarnos por qué lo quiere, cuando se cuenta juega. Eso. Va a haber tener mil excusas para decirnos. Pero viste que a veces después cuando ya salen al aire y están hablando con nosotros, lo quiero, porque claro, sí. Claro, y se abatatan después. Porque sí. Dale, pero un poco. No sé si se abatatan. Te lo ganaste. Ponerle entusiasmo a la vida. De saber, toda mi vida soñé con ganarme algo llamando a una radio. Solamente una vez llamé cuando yo no había que llamar. Sí. Era una radio para chicos y llamé cuando ya era una chica grande, pero la seguía escuchando. Y me pasó que perdí. Y igualmente, como que tratás de tener una conversación. ¿Y cómo de remarla. Fue? De ¿cómo decir, fue? Bueno, dije, algo. El día que me gane algo, voy a decir... ¿Pasa que seguís? ¿Ese sueño todavía no se cumplió? No, nunca me gané. ¿Y en algún sorteo te ganaste algo una vez? No, nada. Yo nunca me gané nada. No sé si es que no participo mucho tampoco. No. Puede no. ser. Hay gente que se anota en cualquier cosa. Te dicen, ¿podés, querés participar? Sí. Y van a la panadería a fin de año cuando sortean. ¿Viste que las panaderías? El lechón de fin de año. ¿Un lechón? Hoy por hoy una pezuña te dan. Mi abuelo. O sea, los pisocos fueron, ¿qué? ¿Qué? Claro, ¿dónde se sortea? Vamos y lo saqueamos. ¿Cuánto vale un lechón entero? ¿Cuánto? No. ¿Hay cifras? O sea, tipo, ¿alcanzan los ceros de Vorterix para calcularlo? Debe estar bastante caro el kilo de lechón. Cuando yo era chica, mi abuelo nos traía raspaditas. Ahora no sé si se siguen usando las raspaditas. Es un gran curro la raspadita. Sí. Porque pero siempre está esa sensación de que podés ganar, pero en realidad el que las imprimió ya sabe quién va a ganar y qué cantidad. Entonces, quizás te toque, pero las chances son las que están predeterminadas. Y entiendo que lo que estoy diciendo suena estúpido, pero a ver... No es que vos tenés suerte, es como las figuritas, las difíciles. Cuando las imprimen, hay una plancha que tiene 45 de la 1 y una copia de la 2. Entonces, de la 2 sale una cada 45 y eso multiplicarlo por todas las otras figuritas que te pueden tocar. Entonces llega un punto en que viene una cada 300 paquetes. De hecho, tuvieron que sacar una ley, ahora, hace un tiempo, en que el álbum vos lo podés completar comprando las figuritas que te faltan, por este tema. Porque si no llega un punto en que era te comprabas la inconseguible, paquete, la que jugabas en el recreo, la difícil. Debe haber algún estudio de la Universidad de Minnesota del orden en el cual la gente raspa la raspadita para organizar y que de ninguna forma vos ganes nunca un premio. No es que no lo ganas. A ver, sí, y que legalmente sea validero. Claro. Pero, por ejemplo, cuando haces lo de... me agarró una... Lapsus. Mientras tanto te digo que no encuentro bien el precio del lechón, pero parece que aumentó a 80 al kilo. Es una PC Box, pero no te dan los números. No hay caso. No lo estoy encontrando, pero igualmente se estoy entre charlando y contando. No, y aparte dibujando. Debe fluctuar. Ahora se viene el índice lechón. Fin de año es el índice lechón. Y ahí empezamos a ver, subió el lechón blue. A mí no me gusta el lechón. ¿No? Yo no como nunca en la vida lechón en Navidad, pero me gusta. Y menos en Navidad, hace un calor. Y el que le toca el asador. Se come, creo que se come frío el cordero, ¿no? Sí. O el lechón también, ¿no? Sí, las dos cosas. Creo. Cerdo. No, el cordero. Mi pobre padre puede... lo hacía para él y para mi abuela y después el resto nadie comía en casa. Se mataba en la parrilla. A mí me da un poco de impresión igual. O sea, no puedo decir no me gusta, no lo como, pero me da un poco de impresión porque viene así como tan animal, ¿no? Tan formita. Sí, toda una formita. No, aparte de la cabeza, te ponen una manzanita. Chanchito. No, eso ya me parece especial. Aparte, da para hablar otro día también, pero la inteligencia que tienen, yo los vi en un documental jugando videojuegos. Le ponían con la nariz una especie de joystick y empujaban con el joystick para que la pelotita entrara dentro de un cuadrado. Y después de eso no podés nunca en la vida nada. Claro. Un tostado de jamón y queso, nada. Qué ese sería un buen partner, ¿no? Estás pensando ahí cuándo va a llegar el momento que te toque como compañero de equipo. En fin, realidad es que es así. Pero sí, vamos a jugar con la gente, vamos a tratar de que hoy dos malditos nerds sean felices jugando una expansión de StarCraft. Yes. No sabía que StarCraft 2 tiene un modo gratuito ahora, tiene un modo gratuito. Vos, cuando uno se entra a battle.net y se descarga el cliente de Blizzard, tiene puede jugar, por ejemplo, Hearthstone, que es el juego este de cartas, que de hecho fue uno de los mejores juegos para todos nosotros del año pasado o del anterior, porque ya me perdí, porque como ahora salió para Android. El año pasado, creo. Me parece que no. Estaba ahí en el borde. Ahí. Y no, fue el anterior. Diciembre del anterior, del año anterior, Hearthstone fue uno de los mejores juegos para PC, que fue en la primera plataforma que había aparecido. Y Blizzard tiene esta plataforma, entren en Battle.net, es realmente interesante. Vos te bajás un cliente como Steam, pero la diferencia es que solo podés jugar juegos de Blizzard, pero la ventaja es que algunos son gratuitos, como Heroes of the Storm, que es un MOBA que compite con lo que hoy podría ser League of Legends y Dota 2. Es gratuito, tiene microtransacciones. StarCraft 2 tiene un modo en que podés jugar misiones incluso cooperativas en forma gratuita. Es interesante para poder probar un juego que hasta ahora siempre había que pagar para probarlo, aunque sea, y poder jugarlo de otras maneras. Acá estamos viendo en Vortrix.com, World of Warcraft también tiene una prueba gratis, no me acuerdo si es de 14 días. Diablo 3 es, creo que... A ver, entra Diablo 3. Creo que Diablo 3 no tiene ningún tipo de prueba gratuita. Y pronto se viene Overwatch, un juego que la verdad que todo el mundo está hablando, todo el mundo está comentándolo. Hace poco hubo una beta cerrada de Overwatch y pronto vamos a estar los malditos nerds probando Overwatch. Porque la gente de Blizzard nos va a dar una versión, digamos, que ya te queda. ¿Se acuerdan el año pasado con Blizzard cuando estábamos dando accesos a Heroes of the Storm justamente antes de que salga? Que estuvimos creo que 2 horas de programa hablando con chicos que llamaban para tener esa clave. Fue un programa de Blizzard directamente. Yo no sé si esto no me mandan los códigos a propósito, porque saben que nos endulzamos enseguida regalándole cosas a la gente y después le dedicamos todo el programa a ellos gratuito. Me parece que me están tomando a mí por chico. Me parece que cuidado, yo soy Max, el chico, ¿no? Cuidado. Pero bueno, no, la gente de Blizzard es muy copada con nosotros, la verdad que nos manda siempre todas las cosas que salen, nos mantiene informados y la verdad es por sobre todo, hacen buenos juegos, que es lo más importante de todo. Hay mucha gente que le ha dedicado la vida. Vamos a arrancar el programa el día de hoy con Velvet Revolver, lo vi y me acordé. Hoy Scott Weiland ha fallecido a los 48 años, ¿era? La verdad que una vida, se lo veía ya... bastante mal, pero también se lo veía bien en otros momentos también. Qué sé yo, es las tragedias del rock and roll. Se fue por lo menos mucho tiempo después que muchos íconos, que es 27 creo, ¿no? El número de la muerte. Sí, el 27.

Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Huawei, el tercer productor mundial de smartphones, presenta sus nuevos modelos. Huawei G620S y Huawei i550, dos smartphones 4G con pantallas HD y potentes procesadores de 4 núcleos que te dan la velocidad que necesitas siempre. Conseguilo en Movistar, 2x1 y 18 cuotas sin intereses. Huawei, bienvenido a lo que viene. Este domingo, la fiesta se instala en Rosario y en Vorterix.com. Nueva transmisión con la más alta calidad en audio y video. Cielo Raso, en vivo, desde el Teatro Vorterix Rosario. Aprendes de noche, los muertos regresan. Y vos no te vas a perder absolutamente nada. Cielo Raso, en vivo, presentando su nuevo disco, Tierra Nueva. Disfrútalo desde donde estés con toda la tecnología de Vorterix para que te sientas en primera fila. Cielo Raso, en vivo, desde el Teatro Vorterix Rosario. Solo en Vorterix.com. Lo que escuchas es lo que ves. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes en Malditos Nerds. Vamos a hablar un toquecito nada más de los Game Awards, esta entrega de premios que se realizó ayer. Yo la vi a través de la Xbox, de Xbox One. Habían comentado esto que se iba a poder interactuar. Es una cosa casi de Smart TV, te digo. ¿Te apareció? ¿Interactuaste? ¿Interactuaste? Sí, la verdad que... Auspiciado por Taco Bell, aparte. Auspiciado por Taco Bell. La, ¿te comiste un taco? La, no, no, me encanta. Te da, había tanda cada rato. Creo que la transmisión debería ser para todos igual. A mí me pareció bastante prolija, no sé usted, vos no la llegaste ni a ver, ¿no, Leo? Ni a palos. Yo la vi en vivo, me quedé dormido, de hecho, así que al final no lo vi, lo vi hoy. Pero es que era lento, era muy embolante en un momento. Aparte, primera categoría, mejor juego multijugador. Call of Duty, Halo. Rocket League. No. Rocket League sí estaba, ¿no? Nominado. Espero que sí, hijo de perro. No, es que sabes que creo que no estaba nominado. O sí estaba nominado. Viejo, no, estaban independientes. Ahora me confundí. ¿Sabes cuántos premios aparte eran? 174. 175.000. Y encima te decían, porque Rocket League de hecho ganó el mejor juego de la historia. No. Está todo estongado. Así no se va a poder, negro. ¿Qué bueno. No, pero de verdad, había tantas categorías que ellos las dan, las desestiman, porque a ustedes les gustaría estar nominados para algo que ganan, ay, cosa ganó tal cosa, ¿eh? Y nada más, eso es todo, es casi una mención. Ah, suelen hacer eso, que la gran mayoría de los premios técnicos, que no son mejores gráficos, entiendo, se lo dan atrás, en el fondo, en el bar de la esquina. Es que ni siquiera eso. Y los de móviles también, que eso me llamó mucho la atención. Los de juegos móviles los anunciaban. Pero, en los cortes, prácticamente. Claro, pero decían, móvil ganó Lara Croft. Pero no dicen ni contra quién competían. Entonces, tipo, onda que no tenés un contexto. Ganó, es que ¿y contra quién competía? Y aparte el chiste, que vos decís, bueno, y a ver, apostemos 2 minutos antes de que digan quién ganó. Claro, lo mejor que tenía eso de poder interactuar era que hasta cierto punto vos votabas y automáticamente te decía el porcentaje que había votado la gente. Okay. En ese mismo instante con vos. Ah, mirá. Entonces vos decías, a ver qué tan errado podías estar con el común de la gente. Uh-huh. Y por otro lado... después cuando ganábamos, bueno, a ver si la gente estaba errada en general, porque podés ver el porcentaje y olvidarte de tu voto y decir, ah, mirá, la gente tiene como favorito a este, más allá de tu opinión. Sí. Y pum, no, por ejemplo. Y en el primer caso, creo que debe haber pasado eso en gran parte, porque el primer premio con lo que abren directamente estos muchachos es con el mejor multijugador, como les decía. Dale. Y estaban nominados. Vos decime cuál ganó, Leo. Call of Duty Black Ops 3, Destiny The Taken King, Halo 5, Guardians, Rocket League, como decís, y Splatoon. Para Destiny. Destiny por el multiplayer. Porque pero tiene si una parte. El año pasado. Pero no, el Taken King. Ah, bueno, sí, una expansión. ¿Qué? Sí. Es verdad, es verdad. Pero ni siquiera es standalone. Pero tenés razón, es una expansión. Tenés razón, está muy bien. Bueno, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Qué? Es la sí, industria. Pero bueno. ¿Quién va a andar fijándose? Decí que no la miré porque si no ahora estaba en un avión Atlanta. Tendrías que haber participado. ¿Le? Ahora estaba en un avión y iba a llegar demasiado tarde, pero sí, para mí, ¿cuál le di? ¿Splatoon dijiste? A Los Ángeles. Está, de a poco. Sí, sí, los que te mencioné. ¿Splatoon? Y ganó Rocket League, claramente. Tendría que haber ganado Rocket League, ¿no? Yo creo que cuando voté, pensando a veces, no, en este tipo de premios, a mí no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo voto el que creo que va a ganar, no el que yo quiero que gane. Digo, para mí va a ganar este, porque es un juego... ¿Te gusta ser parte de la tendencia? No, es un juego que haces con la gente que estás diciendo que votás. Ayer estaba con Micaela justamente y decíamos, ah, para mí va a ganar este. Y ella me decía, no, te votaste mal, va a ganar este otro. Y después ponerle... Nunca se vota hacés. Mal, ese es el valor de la democracia, chicos. Todos no, no, votar... Nos somos del caño, dale. Tenés razón. Vamos. No, me expresé mal. No es que voté mal, pero me equivoqué y ella tenía razón, por ejemplo, okay. Pasa. ¿Quién ganó? Decime quién por ejemplo, es que te vas a sorprender, Splatoon. Juegazo. Pero aparte, mejor multiplayer. Los 16 tipos que lo jugaron se mataron. En ese risa. Momento vos cruzabas la escena de los Simpsons que venían con la bolsa así. Claro. No, pero aparte sube Phil, Reggie, al premio. Y ahí dijiste, bueno, esto está patrocinado por Nintendo. Se le veían los billetes caerse. Es como lo de la AFA de ayer, más o menos. O sea, ¿cuántos votos fueron? Y bueno, fue casi un empate. Claro. 300.000 votos para cada uno de los otros juegos. Ok, no importa. Ganó el que tenía que ganar y yo me debo probar Splatoon en profundidad. Lo probé muy poco. Rippy le gusta mucho. Rippy acá lo estaría defendiendo. Es más, Rippy ahora debe estar puteando en la casa diciendo tienen razón, ganó el juego que tenía que ganar. Aunque Rippy está muy fanatizado con Rocket League. Pasó de lo que hablábamos de no me gusta a que siempre lo veo conectado jugando al Rocket League. La gata flora, como le dicen. Bueno, puede ser. Yo creo que esos juegos que vos lo decís, ¿qué pueden encontrar a esto? Y que lo empezás a jugar y después ya es... Y se te pasó la vida jugando. Splatoon, más que haya ganado el multiplayer, me sorprende que, como juego sé que está bueno, y sé que el multiplayer es el corazón también del juego, pero Nintendo Wii U no es una buena máquina para multiplayer. Más de este tipo, no puedes hablar con gente. No, eso. A ver, yo no lo he jugado. Los comentarios que he escuchado es que es un buen juego del género. Sí, yo. No sé si es el género mejor raro, del año. Quizá quizá tiene esto, a ver. En la tierra del ciego el tuerto es rey y en este caso en una máquina en la que no tiene absolutamente nada del género. Sí, ni mejor... Call of Duty, convengamos. Exacto. Que también hay que aclarar eso, ¿no? Claro, entonces el mejor de una máquina en la que no hay nada es el único y se destaca de sobremanera respecto de otros que tienen competencia contra sí mismos. Yo creo que el premio igual fue a la originalidad y a la creatividad, porque dentro de todo el concepto, más allá de que hay que jugarlo para ver y más, porque yo lo probé poco, es el concepto este de que son unos personajes que tienen como unos rodillos y van pintando el piso y cuando están del mismo color que ellos, se pueden meter en esa tinta, lo que estoy explicando es real, no tengo nada extraño en mi organismo, y vos te podés desplazar por esa tinta a otra velocidad. Entonces es una pelea por ver quién tiene más parte del mapa pintado, porque es por donde te podés desplazar mucho más rápidamente y en forma oculta, y después por los tiros, ¿no? Que también son con pistolas de pintura, justamente. Entonces, es un juego bien Nintendo, sano. Te matan sin de la diversión. No te matan más de la diversión. Te matan por asfixia e intoxicación. Claro. Es así, habrá que mostrar a un chico un trailer, un video de una publicidad trucha de Splatoon, un pibe contaminándose. Vomitando. Se viene la DLC, digo yo, donde la pintura sea corrosiva, algunos. Estaría ácido. Nada acá. No, Nintendo no. No sería Nintendo, ¿no? Acá estamos viendo. Una cosa que a mí me extrañó muchísimo, este pibe es Nathan Drake, ¿no? No es tipo el hermano o algo por el estilo. O sea, no, ahora vamos a hacer una presentación de un personaje nuevo. Y muestran a una chica que está ahí, que lo empieza a fajar básicamente, al que para mí era Nathan Drake. Ella me dice, ¿es el hermano? Porque no decimos, ¿a quién están presentando? No, porque después te muestran al hermano y vos no terminás de entender, porque dicen, vamos a ¿por qué te dicen, vamos a hacer esta presentación? Y es una presentación que no dice absolutamente nada. Esto que estamos viendo es un tráiler. Lo que ellos presentaron como el gran adelanto de la noche. Ajá. Fue una secuencia en que una mina entra y le dice... La primera secuencia de exactamente, ahí. ¿Vos tenés tenés esto que estoy buscando? No, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ya está, terminó. Pero no, no muestra juego, no muestra nada, es solo película. Y a lo mejor ese es el personaje que se lanzó. Sí, el adelanto es ese, la chica, digamos, la introducción de esta balanceo coprotagonista femenina. Pero no quizás. Lanzaron, quizás fue más una excusa para volver a poner el juego en la mesa, porque ahora se lanza la beta multiplayer. Pero tampoco hablaron de eso, lo cual también me pareció raro. Había muchas sillas vacías, ¿no? Por lo menos en lo que veíamos recién, en esa panorámica que hubo. Y nosotros no pudimos ir nuestras cuatro sillas. No, bueno, hubo una gran silla vacía también, que es un pequeño escándalo. ¿Una? Una pequeña silla, una pequeña gran silla vacía y un pequeño gran escándalo con el tema de Metal Gear Solid. Sí, con Metal Gear Solid hoy se supo por qué Kojima no fue. Y claro. Fue que Konami, la ex empresa empleadora de Kojima, que hubo esta pelea que hablamos tanto durante el año, ¿pueden creer que le prohibió que asista a la entrega de premios? Por tipo, con abogados. Tipo, vino como los Simpsons. Hola, claro, no, pero si no, Kojima no lo hubieran parado con un llamadito. A ver, creo que si hubiese querido hubiese ido igual y después ve el juicio. Hasta cierto punto esas cosas son raras, ¿no? Porque está bien, vos tenés un contrato firmado y es difícil, ¿no? De determinar qué tipo de contrato tenés como para que sea tan leonino como para decir, no puedo estar, no, me prohibís ir a un evento. Me prohibís ir a un evento y recibir un premio en todo caso, en nombre de un juego que yo sí hice. Es como... Sí, sí, no es legal directamente. Ese tipo de contratación no es legal porque hay algo que es la libertad ambulatoria que no te la pueden, digamos, restringir. Él podría haber dicho, vine por los sanguchitos de miga, como hacemos todos. O sea, no... Claro, podría no haber ido en condición de empleado de Konami, sino como Jorge Ernesto Kojima, claro, que hace cosas... ¿Y qué será? Que no puede... Hola, soy super. Un fan de Splatoon. Claro, no puede ser súper a partir de ahora. Madre que lo encontró. Che, ¿sabes? Y otra cosa. No, capaz que no podía recibir el nombre de un el premio en nombre de un juego que publica Konami, pero podría haber estado de decir, hola. Al fin y al cabo no ganó. Honestamente, Metal Gear Solid. No fue... Es porque no quiso. Parece. Para mí. Y eso habla justamente de este divismo que no es ajeno a Kojima. Entonces todo me termina cerrando que no haya ido porque no quiso. Está todo para cerrarle. Todo para que le cierre a Leo. A mí me cierra desde que el lado del presentador blanqueó muy tranquilamente que no había asistido justamente por un problema legal. Claro. Y vos decís, no es que trataron de guardar los trapitos en la casa de la abuela, sino que los aireó tranquilamente. Creo que al aire. La relación que tiene Geoff Knightley, que es el gestor de todo esto, que en última instancia son los Keighley Award, porque son de él, básicamente. De hecho, el juego del año lo entrega él. Claro, porque es toda su evento, su ceremonia, digamos, hasta cierto punto. Su 15. Claro. Y ya sabemos quién lo sponsorea. Hay dos o tres que después te lo digo. Y espero es que es así. O sea, que los que no son sponsors oficiales, están los sponsors oficiales, que se ven y están claros. Claro. Y Nintendo es un gran Yo sponsor creo que por atrás. El año pasado lo fue también. A ver, a mí lo que me sigue sucediendo es lo siguiente. No dejo de sorprenderme por aquellos que se sorprenden de que una entrega de premios sea aburrida, considerando de que nunca he visto una entrega de premios divertida. Ni los Emmy, ni los Grammy, ni los Golden Globe, ni los Scream Oscar, Awards. Ni los que no. Los Scream Awards, los que entregan los premios de horror y terror en Halloween. Bueno, y los premios de la ciencia, esos IG Nobel que yo les expliqué, esos si vos esos hablás... son premios divertidos, no divertida entrega de premios. Ahí está la cámara es oculta. Una divertida entrega de premios. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, vos estás hablando y si te excedes del tiempo que estaba cronometrado, viene una nena y empieza... ¡Basta! Entonces, bueno, por ahí en el medio bueno, de los de Nickelodeon que le hacen el slime, también se puede tomar como divertido. Pero quiero decir, una entrega de premios... Porque tratamos de decir, no, porque los videojuegos y el cine, ya le ganamos al cine. Entonces tratamos de hacer una entrega de premios así con todas las luces, pero de ese tipo de entrega de premios con todas las luces, todos un embole. Los Oscars son un embole, los Emmys son un embole, los Martín Fierro, mamadera. Te hacen querer agarrar un fierro y matar a todas las personas, llaman Martín para que se acaben. ¿Entendés? Claro. No, para que Morales es copado. Entonces quiero decir, no, por eso no lo veo. Y no es que yo sea especial porque no lo veo. Quiero decir, no me interesa, porque después son un puñado de trailers que ves al otro día y decís, ah, presentaron esto. Pasó lo de Kojima. Ok, ahí está la noticia y ahí está el pedacito interesante de todos los awards. O sea, en los Oscars es divertido cuando alguien se tropieza y se rompe la cara contra la escalera. No cuando dice, le agradezco a mi mamá y a mi papá. Claro, eso será copado para la madre y el padre. No, aparte, hoy en día no te quedas con lo más importante gracias al Twitter, por ejemplo. Entonces vos vas chequeando en el mismo momento y dices, a ver, ahora entregan el premio tal. Claro. Ni siquiera necesitas... Yo ver, retuiteé la foto de los Oscars, hice mi parte. Era la experiencia de ver un poco, era ver el streaming, cómo funcionaba. Viste que pasa un poco por otro lado. De hecho, a la hora... Ya está, yo palmé. Exacto, porque es un embole. Entonces te quedás para ver, a ver, ¿qué tan vergonzoso es? De uno a vergonzoso, ¿qué es? Y este es un 2. Ok, entonces siempre apuntamos a que sea lo menos vergonzoso. Para mí la gran sorpresa fue que pude ver el tráiler de Psychonauts 2, que no entendía nada, porque cuando empieza, que lo estamos viendo en este momento justo, no parecía que era Psychonauts. Me pareció gracioso la apuesta con el militar ese, qué sé yo. Y uno hasta percibe algo de Jaffer ahí, el humor de él. Sí. Pero bueno, la cualquiera estética. Puede imitarlo. Y cuando nos dimos cuenta que era esta vuelta de tuerca en el último instante de la parodia esta militar, es que bueno, obviamente cuando dice el título ni hablar. Y nadie se lo esperaba y creo que fue uno de los grandes anuncios de la noche, junto quizás con el anuncio muy a nivel plaquita nomás de que Telltale va a ser una aventura de Batman. Que creo que me parece que es muy interesante la noticia, teniendo en cuenta lo que está haciendo ahora Telltale, el nivel al que llegó con ciertas series. Ojalá teniendo que en cuenta más... que está haciendo cosas para Disney / Marvel. O sea, sí, traiga, yo hago. No me caso con nadie. Así sí, hace con todos. Claro, es el Traveler's Tales que hace los Lego DC y por otro lado dice los Lego, ¿cómo se llama? Marvel Super. Sí, sí, Marvel. Entonces sí, está todo abierto y me parece una buena decisión de parte de, claro, de Warner, ¿no? Decir, no, vamos a abrir un estudio para hacer esta misma cosa que allá hay un estudio que lo hace mejor y no ponerse celosos. Que hacen lo mismo con lo de Lego también. Porque exacto. De hecho... Sí. Con los juegos de Lego, ahora incluso que... ¿vieron? En realidad con los juegos de Lego es al revés, porque Traveler's Tales es de Warner y son los de Disney que caen ahí. Los compró ahora, claro, en su momento, y fue un gran negocio que hicieron. Pero la verdad es que Traveler's Tales creó una máquina de fabricar guita tipo Minecraft con Lego. Cuando salió el primer Lego, todos estábamos asombrados, pero nadie se pensaba que iba a terminar en lo que terminó siendo. Y de hecho también otro de los trailers de ayer fue el Lego Avengers, que lo vimos en E3, pero pasó completamente por el costado, porque habíamos probado Lego Dimensions, y claro, te comparaba al Lego Dimensions, y decías, el Lego Avengers, es otro Lego más. Pero ayer cuando lo vimos, es muy abarcativo, cubre muchas películas que tienen a los Vengadores como protagonista. Muchas tramas de historia mezcladas en el mismo universo. Claro, está... Cubre lo que es Avengers, la secuela 1 y 2 de Avengers, pero también está Iron Man, Capitán Thor, América, Rock. Thor. Toman escenas de esas películas. Vieron que generalmente los juegos de Lego son como... No son nada tacaños a la hora de ofrecer contenido. Te dicen, Lego Star Wars, 1, 2 y 3 las películas. No es que te dicen, bueno, Lego Star Wars 1, Lego Star Wars 2. Claro. Y realmente están buenos y son larguísimos. Son juegos muy complejos. Y el humor de Lego, que eso creo que es lo que lo salva. Que uno se puede engañar con esa estética infantil, pero tiene ese humor, ese... acidez adulta que es lo que nos atrapa. Tiene un humor que es muy divertido. A mí me hace reír, de hecho, el humor de los Lego. Hay pocos juegos que te hacen reír. Una cosa es que sea simpático y otra cosa es que te haga reír y decir, ese chiste es bueno. Y también hace un poco lo de las películas animadas de hoy, que meten chistes que los chicos no entienden, pero que los grandes sí. Bien. Por ejemplo, en Lego Dimensions hay un gran chiste ya al inicio en el que Batman cae junto con otros en el mundo del Mago de Oz y cuando ve al espantapájaros dice, yo sabía, esto es obra de él. Y entonces el que entiende que el espantapájaros es el enemigo del natural en el mundo de Ciudad Gótica, cuando lo ven el Mago de Oz, a ver, los chicos no entienden. El Mago de Oz no lo conoce nadie. Los chicos, hoy 10, 15 años, si vieron el Mago de Oz, ok, alguien los habrá llevado a verlo. Es una gran película. La de Sam Raimi, ¿no hubo una Oz hace poco? Pero no tienen nada que ver con el Mago de Oz. Oz, sí. De Might and Powerful, algo así es. Claro, no. Es buena. Powerful, con James Franco. Es muy buena la película y es de Sam Raimi. Claro. Sí, ¿cuál fue el tráiler que más te copó? ¿El de Far Cry? ¿El de Jack Fu? No, el de Jack Fu me pareció patético. El de Jack Fu ya era patético de entrada. No, pero aparte... Va de uno a patético. Yo estaba esperando que después de eso empezara el tráiler de verdad. Sí, sí, porque aparte también, cuando había algunas cosas que se cortaban como muy rápido, por ejemplo, el Uncharted, y llegó, ok. A ver, me gustó el de Psycho. El de Psycho no me gustó el tráiler, pero me gustó la idea de que, de que salga. Me parece que es interesante. Lo de Batman, lo mismo. Digamos, en cuestión, en lo que anuncios refiere, después tuvo el de Quantum Break, que mostró un poco más de lo mismo, que sigue siendo igual de incomprensible. Pero en cuanto a anuncios se refiere, mantuvo lo que conocemos, ok. Cosas que debutan ahí, trailers de jugabilidad que debutan ahí. Anuncios o expansiones interesantes, como, no sé, será el caso de la... Malísimo la expansión del Goat Simulator, o sea, el tráiler tipo... Inentendible. Reservoir totalmente Dogs, inentendible. Se termina volviendo... Sí, eso ya está pasando de lo chabacano a lo del sí, mal gusto. Sí, mal gusto. Después tuvo lo de Walking Dead, lo de Millón, que también mostraron algo. Un adelanto de una nueva temporada. Son cosas interesantes, pero bueno, es justamente en un evento de ¿cuánto? ¿2 horas duró? Sí, más la media de previa. Media de previa. La música... ¿Cuánto duran los trailers en promedio? ¿4 minutos? ¿Cuántos hubo? 10. 6 por 4, 24. O sea, sacaste media horita jugosa. Entonces agarrá el otro día, esperar y mirar. O a hora y media después de haber estado. O directamente en YouTube. Pero de todas maneras, sí, hubo anuncios interesantes. Me parece muy llamativo el anuncio de esta expansión o esta experiencia de realidad virtual para Rock Band. Me parece interesante por un lado. Pero por otro lado, es como decís, ¿qué anuncio? Es como que anuncio nada misma, pero hace el Guitar Hero Live en Rock Band. Sí, sí, es que en realidad parece como un stab en la espalda a Activision, que le fue mal. Y aparte vos ahí veías a Alex Rigopoulos de Harmonix y a este creador de Oculus Rift, que es una especie de personaje ya desde que lo retocaron en la etapa de Time. Palmer Luckey. Palmer Luckey. ya es como un rockstar. Él también se cree un rockstar definitivamente. Apareció en Ojotas en la ceremonia. En no la ceremonia, sí, con unas bermudas. Honestamente, esta, yo haría lo toda la plata que tiene Palmer Lucky. Solo Ojotas tendría. Un momento. Hola. ¿Qué? ¿Sabés qué? Con un VR. ¿Cómo anda? Y movería mucho la cintura. Tenían a los muchachos de Dragon Force ahí en el tráiler, porque en realidad fue un eso fue una parte bastante esponsoreada también, me parece. Y se nota la plata que tienen los de Oculus como para darse el lujo de presentar esto, que es una cosa que no sabes ni cómo va a funcionar, si va a funcionar. Con la gente de Harmonix contenta, como diciendo, uy, con esto nos salvamos, porque obviamente les deben haber dado un montón de plata para desarrollar esto exclusivamente para... Sí. Le dieron toda la guitarra. Sí. Hoy no está Dylan, así que tenía que hacerlo. Tenía que hacer así. Estas partes que son esponsoreadas, me parece que está bien que existan, porque en última instancia este sí que es un evento a pulmón mal. Entonces sí, tiene que estar. Y si son anuncios interesantes, no es que te están anunciando, no sé. Hay una nueva guitarra para Rock One que es una pedorrada atómica. Y otra cosa que me hizo pensar el chiste este malísimo de la guitarra. Hasta, ¿habrá batería? Por ejemplo, eso virtual, porque ahí puede estar bueno. ¿Pero qué le pegás? ¿Unos platillos virtuales? ¿Le terminás pegando a, después de violencia familiar? Si no, estaba jugando al Rock One con Oculus. Porque empezás a sí, para Tebo juega todo el día. Poner los anteojos y es lo mismo, tampoco están mirando. Pará, yo lo entendí mal. No tocás, tocás el instrumento común. Pero, sí, obviamente, tenés el instrumento. Y la batería tocás el instrumento. Pero es que la batería técnicamente no la necesitarías. Si la tenés virtual, le podrías pegar directamente por zona. Si hay algo que justamente... Es complicado con la realidad virtual. Sincronizar, ¿no? No, con el, los juegos de movimiento, con Wii o con cosas, es la sensación de que no hay resistencia. No hay nada. Tirás un raquetazo te en pega, Wii sí. Y corres como loco y te enroscas el cuello. En cambio, en este caso, tenés que tener la batería. Lo que puedes llegar a ver es, con la cámara que tiene el Oculus, que pongas como sensores en los platillos de la batería para que, por la distancia, te la pueda mostrar virtual en el ambiente en el que estás, real, digamos, a una distancia real de tu cara, como para que tengas una referencia de dónde golpear. Visual. Porque a lo mejor te pones a golpear acá arriba como un boludo y no le vas a pegar nada. Claro. Porque la guitarra la tenés, eso es lo que estaba pensando. Claro, entonces la guitarra, ¿sabés? Y aparte, se vio en el tráiler, cuando miran, ellos tienen los botones como resaltados y ven dónde tienen los dedos también. Claro, claro, claro. Entonces, a ver, me pareció interesante, pero básicamente es, vas a jugar al Rock Band y vas a sentir que estás en un ambiente 3D lleno de modelos horribles que son los que odiamos de Rock Band. Son caricaturescos. Pero ya fue. Estaban buenísimos en el 1. Igual si vos decís, de todos los desarrollos de Oculus que podía haber, esto tenían que presentar. A ver, probamos Oculus y había cosas copadas en E3. Y esto no me parece copado. Como yo realmente cuando lo probé, era un juego de alpinismo que era increíble. La sensación de vértigo era maravillosa. Entonces vos ver que uno de los primeros desarrollos que va a haber, o de los desarrollos recientes, lo que pasa es que esto es un debut. O sea, a ver, sí, si ustedes lo vieron en la E3, el gran... O sea, los sitios de internet ya lo vieron también. Entonces, esto es algo que es masivo, es lógico, se ve en todos lados. Pero yo pensé que iban a anunciar lo que a mí me interesaba, que es cuando sale. Sí. Ya, sí, no, entonces, cuando te muestran Rock Band, no hay forma, porque es la decepción. Yo digo, bueno, van a decir la fecha. Cuando muestran Rock Band, digo, ok, van a decir la fecha. Y cuando dicen, chau, 2016, digo, anda. Es que claro, estaba primer cuarto de 2016, ¿no? Sí, pero... Son todos ahí, entre enero y junio. Otra cosa muy loca que pasan con estos eventos en vivo... Siguiendo con esto, tengamos en cuenta que esto es Facebook. Facebook es Oculus. Y Facebook necesita vender Oculus no como la herramienta de juego, sino como una experiencia social, de interactividad amena, y social. Familia. Exacto. Entonces, lo pones con un producto, porque, a ver, el simulador de alpinismo lo conocen, lo vieron dos personas y lo conoce uno solo cómo funciona en realidad. En cambio, Rock Band es algo que... A la gran mayoría, considerando la cantidad de instrumentos... Igual, ojo, no era un simulador de alpinismo. Era un juego que vos escalabas decir, una montaña. Es un programa que tiene que demostrarse al público. En cambio, esto es un software que ya está comprobado y ya vendieron 150 millones. No, y aparte porque también presentan la música como protagonista y la música atrae multitudes, entonces, dice, obvio. Esto que conocés se puede representar y se puede experimentar de una forma infinitamente mejor que es esta. Entonces... Quemás una capa, que es la de llevar un programa que, un software que interese al público al que estás apuntando. Porque recordemos que tienen que vender, o sea, la idea es vender a todo el mundo, no solo a la gente que juega. No sé cuáles son los, porque no te lo van a decir tampoco, ¿a qué número apuntan ellos? En el primer año, ponele. Y en el primer año. Hay que ver a cuánto apuntan. Para que sea, ¿qué se considera un fracaso o no? Yo creo que apuntarán a una cosa de 20 millones de unidades. En el primer año. Considerando que, por ejemplo, 20 millones de unidades es a lo que apunta Nintendo con la primera, con la nueva consola. Y, por ejemplo, Sony vendió una cosa de 19 en el primer año. Y se considera un super éxito. Exacto. Entonces, me parece que apuntan a ese lugar. Apuntan a que es una nueva plataforma, pero que también está condicionada por aquello que tenés que tener, porque cuesta $300 solo el visor. Después tenés que tirarle una computadora encima. Sony te va a tener que vender una segunda PlayStation, básicamente, para jugar con PlayStation 4, el PlayStation VR, se llama ahora, no Project Morpheus, también va a costar entre $350 y $400. Entonces ya es una segunda consola. Entonces, en el caso de Sony, también tenés que ver, consideremos el poderío que tiene que tener el dispositivo para poder mostrarte una realidad virtual que no te maree, que no te haga vomitar a los dos minutos. Entonces hay un montón de cosas que hay que considerar, y yo creo que 20 palos es lo que, con todo el aparato de marketing de Facebook atrás, pueden considerar. Pueden llegar a mover. Claro, pueden llegar a mover y considerar un lanzamiento exitoso. De todas maneras, es la primera versión también. Y todos sabemos que en tecnología la primera versión es el que se clava con la primera, se clava con la primera. El último, un detallito, porque tenemos que ir a una tanda y enseguida volvemos. El premio a la mejor dirección de arte lo presentó el Phil Spencer, que es la cabeza, digamos, hoy por hoy de lo que es Xbox. Y los nominados eran Batman Arkham Knight, Bloodborne, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, Ori and the Blind Forest y The Witcher 3, Wild Hunt. Uh-huh. Y ganó Ori. Y es muy raro, porque cuando apareció él y vi que los nominados, digo, Bloodborne no va a ganar, porque no se lo va a entregar el capo de Xbox a un juego que es exclusivo de PlayStation. Claro. De hecho, yo dije, va a ganar Ori, y eso sí lo voté en el coso. Sí, es verdad. Y ganó, pero era obvio que iba a ganar ese. Porque, a ver, a nivel arte es el más. Es un juego que se merece. Es como cuando a Penélope Cruz le dieron el Oscar para dárselo a. Pero, ¿sabes qué fue lo gracioso? Pero lo gracioso no fue eso. Lo gracioso, no, eso no, eso fue lo extraño. El director, fuck. Al director de Almodóvar. Pedro, dijo Pedro. Sí. Y sí, bueno, pero incluso en la estrella de los Oscar eso pasa siempre. Exacto. Mejor, generalmente en el final. Pero, a ver, está compitiendo contra otras películas y supuestamente no hay intereses. Acá hay competencias de compañías, está bien, allá también las distribuidoras de cine. Claro. Pero fue un poco raro eso. Pero más raro todavía fue que los tipos estaban dando el discurso, estaban muy nerviosos, y el que les dijo, vengan, y lo enfocó a la cámara, fue Phil Spencer. Le dijo, basta, y les hizo así una seña como de que vengan. Era como diciendo, bueno, estaba todo orquestado hasta lo que tenía que decir, los manda. Ese tipo, toma, yo te entrego el premio, pero no son mi dueño. Fue muy raro, no, si lo ves. Toda la ceremonia fue muy acartonada, muy pautada, se notaba. A ver, es como estilo dice Leo, muy yankee. Cuando lo masivizás de esta forma, lo masificás de esta forma tan grande, tan épica, y lo haces serio, tipo, queremos estar a la altura de todo el resto y que no nos encasillen de que esto es un nicho ni nada por el estilo. Se transforma no solo en un problema por lo denso que sea, así qué sé yo, sino también porque hay errores, porque todo se está súper controlando. Entonces, en vez de estar descontracturados y haciendo una entrega de premios tranquila, están todos súper rígidos y se hace aburrido algo que es divertido. Sí, hasta ese punto se es llega. Lo que termina pasando, por ejemplo, en los eventos de E3. Los de Microsoft suelen transmitirlo por televisión, entonces tienen que durar hora y media, hora, pero de reloj, y si estás, se corta la transmisión y seguís hablando, te sacan como en los dibujitos. Sí. Bueno, lo que le pasó a esto. Entonces, en cambio, los de Sony, que no nos transmiten en ningún lado, terminan durando 2 horas y media, se cuelgan hablando de boludeces, y entra Michael Bendis a hablar de su serie y nadie lo quiere escuchar, pero nadie los para, porque claro, no pasa nada, no es como, por ejemplo, acá, a las 9 nos vamos, pero si Dani Jiménez dijera, sigan, bueno, y seguimos hablando de huevadas hasta las 11 de la noche. Entonces, en este caso sí, tiene un tiempo establecido, el prompt corre, y aquello que no está controlado, terminan siendo Romay, que decían, bueno, ya está. ¿Te acordás de esa época? ¡Qué loco! Hablaba un montón. Entonces, pasa eso. Como nos están haciendo nosotros ahora, banda de turistas, sí te vas. Malditos nerds. Porque uno... fan se hace. Pero nerd. Nerd se nace. Se nace. La puerta no se abre. se abre. Lo ves. El tema del día. Ahora en Border.com. Hoy te presentamos el último videoclip de No te va a gustar, de su disco El tiempo otra vez avanza, como tema del día de Vorterix. No te va a gustar, viajando sin espada. Hartos de elegir entre una cosa y la otra. Hablando tantas veces y no diciendo nada. Ir mucho más liviano, viajando sin espada. A toda velocidad me quedé parado. Venía preocupado porque no me puedas entender. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd

the bed we made? Is there another way? Oh, love. Son cada vez más largos, el clima se pone bueno y las ganas de hacer vida social afloran. ¿Necesitas más razones para salir de tu casa? Los malditos nerds te damos 4 motivos para vivir a pleno tu fin de semana. Llega la agenda. 4. Retratos del drama. Varieté. El Palacio Noel abre sus puertas para darle lugar a la exposición Del Golfo al Pacífico. Se trata de una muestra fotográfica que reúne imágenes de la inmigración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos. Organizada por el Colegio de la Frontera Norte de México, la exhibición permanecerá hasta el 13 de diciembre. La entrada cuesta 10 pesos y tanto sábado como domingo podés visitarla de 11 a 19. 3. Películas con gusto a verdad. Proyecciones. Kino Palé y documentalistas argentinos realizarán entre hoy y el domingo un ciclo gratuito de documentales nacionales contemporáneos presentados por sus directores. El sábado a las 19 proyectarán Seré Millones, el mayor golpe a las finanzas de una dictadura, y el domingo a la misma hora La Internacional, seguida de La Parte Automática. La cita es en el Palais de Glace. 2. Recorriendo la historia. Museos. Podés cambiar la perspectiva y en lugar de ver una película, visitar el Museo de Cine Pablo Ducros Hicken. Este espacio, creado en homenaje a uno de los argentinos pioneros del séptimo arte, propone investigar, preservar y difundir el patrimonio cinematográfico nacional desde sus orígenes. Este fin de largo está abierto de 10 a 19. La entrada cuesta 5 pesos. Si te interesa la visita guiada, acércate el sábado a las 15. 1. Rock en el Teatro Vorterix. Música en vivo. Tren Loco festeja el próximo lunes, feriado, los 20 años de su primer disco No Me Importa. Además, aprovecharán la fecha para cerrar el año junto a Aoni Ken, que estuvo de gira presentando su último trabajo, Vieja Escuela. La puerta estará abierta desde las 18 y las entradas se consiguen a partir de 120 pesos. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. Yeah, yeah, vamos. Nos vamos hoy viernes a la noche de parranda con... Ya que hablamos de parranda, hablamos de Fiebre de Sábado por la Noche. Fiebre de Sábado por la Noche, no sé por qué me disparó algo de Bill Murray que se estrenó en Netflix. Hoy tenemos que hablar de eso. Ah, Barry Murray Christmas. A Barry Murray Christmas. Ahora después de un ratito vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué suena esta música? ¿Por qué esta, nos ponemos en onda? No sé por qué tanto, porque nosotros no vamos a recibir nada. Pero sí, oyentes nuestros van a recibir porque tenemos para regalar 2 kilos de helados Volta. ¿No te aguantás? ¿Querés empezar a comer ya? Hacé tu pedido online en analtravolta.com.ar o al 0810-88-VOLTA. Nosotros tenemos 2 kilos de helados para regalar y encima también tenemos juegos, como le dijimos. Tenemos 2 códigos de Legacy of the Void para StarCraft 2. Sí, son y cuarto. Le tiraste eso a la gente y ya le están diciendo, ¿y cuándo llamo? 4966-8900. Llamen si quieren. ¿Qué Ahora, lo interesante es que te llama alguien y le decís, ¿sí? Bueno, ¿qué querés? ¿Helado o juego? No, es helado acá. No, pero le puedes regalar un juego. Ay, a lo mejor quiere un juego. Si llama a alguien para... Si no para le gusta, claro, quiere comer el helado y jugar al mismo tiempo. No, no se pueden ganar las dos cosas. ¿Qué es esto? Esto es libertinaje. Menos todavía. No, claro, no se puede. A o sea, menos tiene que decir que le damos el helado, pero lo tiene que donar a nosotros. Ahora necesito que me digan cuál sería el accesorio que usarían para jugar StarCraft, ergo, tener ambas manos ocupadas y estar comiendo helado al mismo tiempo. Pierdo, ojo, puedo, no me importa, dame el helado. No importa. Puedo perder, puedo perder un poco con un mouse solo, o sea, sin teclear tanto. Claro, y para meternos más o menos en el ambiente. O sea, contra coreanos no voy a poder. En 12. No, como para meternos en la onda de ahora lo subí un poquito porque tenía frío. Pero si no, lo que puedes hacer es dejarlo derretir. ¿Quién dijo? Vos dijiste una vez que te gustaba derretirlo para que se encontren los colores. ¿No? Carpa como la cara. Claro, y después con un sorbete, pic, y listo, claro. Podés jugar y tomar el lado. Igual para jugar StarCraft con las dos manos es como los coreanos, porque son generalmente los de Corea. Y no es racista. No. Voy a hacer una aclaración que es importante. Los coreanos, o sea, todos los equipos coreanos de StarCraft se consideran los mejores del mundo, lejos, y vos los ves jugar, hay un documental muy interesante, que usan como una máquina, parece que están escribiendo directamente con la PC, y vos decís, ¿qué están haciendo? Es como un movimiento así que encima ondular, como parece que estuviesen haciendo siempre lo mismo, como una onda con quiero el teclado. Quiero decir 120 movimientos por minuto. Y que es una locura, son más de 2 movimientos por segundo. Sí, y la velocidad a la que están procesando. No, y encima está moviendo el mouse también. Mientras tanto, mirando la pantalla, haciendo clic. Hoy me pasé 3 cuadras. Imagínate, yo me pasé 2 días. Vio la marquesina, todo, y dijo, qué bueno, va a tocar Sick Pork, y bueno, sigo. No, me desperté en el colectivo y le pregunté a la de al lado si yo me había pasado, porque la verdad le dije... ¿A dónde vas, nena? Te dijo. No, le dije, por ahí, pasando la avenida. Por ahí. Ok, después le limpiaste el vidrio. No, pero no me había pasado. ¿Pueden llamar a qué es ese teléfono para pedir helado? Me extraña, Leo. Yo voy ahí y le digo, ok, tirame el balde en la cara. 08 10 88 Volta. Volta tendría que ver cómo se para, ¿tiene un call center? ¿Así está la gente? 86582. No está comiendo genial. Helado. Genial. A lo mejor incluso te arreglan la compu con esa estética, ¿no? Es decir, che, te quiero pedir un kilo de helado y no me funciona. Aténdela como una heladería. Aténdelo, no sé quién es, pero. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué? Hola. ¿Qué va a ordenar? Un kilo de helado te voy a pedir. ¿Cuánto? Un kilo. O dos. Tenemos dos. Mejor. Para... Y dame dos. Mirá, jugó de conserva. No, uno lo tenés que pagar ahora. Bueno, te regalamos uno. Es el famoso 2x1 de los lunes, Monda y Ciber, qué sé yo. Los 2 kilos, el kilo que te cobramos te sale como 3. Es el sueldo en el Congreso. Cobrás 200, pero tenés que devolver 100. Así claro. Funciona. ¿Así funciona? En muchos casos no. Me han dicho. A decir nombres, pero sí. En otro país. Bueno, Facundo, te llamás por lo que me están escribiendo acá en la hipercomputadora de Vorterix. ¿Cuántos años tenés, Facundo? 21. ¿21? Hasta el lunes. Parecía mucho hasta más lunes. Grande. Tiene voz de Bill Murray. Sí, hay que dejar el es un honor. Es un honor. Bien, fan de Bill Murray. Bueno, todos queremos ser Bill Murray en cierta forma. ¿Quién no es fan de Bill Murray? Está medio loco Bill Murray. Sí, pero antes. El Murray agarraba un par de birras y se iba y se le colaba en las fiestas a los universitarios. O sea, hola, Tim, soy Bill Murray, traje las birras. Me dolió lo que dijo cuando estaban armando la peli de las Casas Fantasmas. Me dolió un poco. Dijo que lo necesitaban a él para que la película fuera exitosa. Y ahí, ¿dijo eso? Sí, lo había contado alguna vez. Ripley. Sí, es. Dijo y que me dolió dicho un que poco. No primero y que después dijo, y sí, hago un cameo porque si no esto se va al caño. ¿Vos qué opinás de esto, Facundo? También me dolió más cuando se murió el Zombieland, me parece. Sí, esa escena es un golazo. Hay uno de Mean Tweets que dicen, Bill Murray es un soquete, me río cuando se mueren, lo que matan en Zombieland. Y el tipo se ríe. No, duele porque fue una muerte muy estúpida, me parece. Medio ridícula. Muy Zombieland. Bueno, que claro, ese es el chiste, ¿no? Todos estamos, ¿van a matar a Bill Murray? No van a matar a Bill Murray. Claro, aparte uno se la ve venir, pero también dice, no va a pasar. Por un momento dudás. Y termina pasando. Facundo, siempre le hacemos la misma pregunta a la gente que llama por los helados de Volta, los exquisitos helados de Volta. ¿Por qué no está la menta Malditos Nerds? ¿O cómo era que se llamaba? Crema Malditos Nerds. Yo voy a extender a Volta el pedido de que para que nosotros podamos seguir confirmando que continúan siendo exquisitos, que nos manden un cuarto. Claro. Volta, esto es por más fuera. Claro. Tirame una cuchara que no metas en el baldecito. Un cuarto déjame lleno chupar de helado, un rato después. Decir, bueno. Algo, ¿no? Uno para cada uno, un kilito. Un kilito para cada uno. Te escucha medio mal. Bueno, Facundo, vamos, ¿qué gusto te gusta de pedir cuando... ¿Qué gusto acostumbras a pedir cuando vas a una heladería? Y tenés la posibilidad, por ejemplo, de pedir 2 kilos. ¿Cómo los repartirías, ponele? Sí, dulce de leche va seguro. Después, zamballón, chocolate, bien pesada la cosa. O sea, bien espesa, bien... Con claro, mucha cosa. Nunca uno disfruta. ¿Dulce de leche común o le pones... O sea, no, solo quiero decir... el que tenga más cosas de los que hace. ¿Vieron que ahora antes el dulce de leche sofisticado era el granizado? Era, uy, mirá, dulce de leche con chocolate. Ahora ese ya ni existe prácticamente. No, ¿alguien pide dulce de leche granizado? Claro. A mí me gusta, ¿eh? No, yo pido el dulce de leche. Pero el que viene con dulce de leche, a mí se ríe como diciendo, hoy pido. ¿No te ves porque te fuiste con media tentada? Sí, el viernes pasado, no sé, pero el anterior. Hay uno que compro que es dulce de leche con bombones de chocolate rellenos de dulce de leche y es para un viernes especial. De sentarte después, a ver una pizza. Que venga el fin de semana largo para después que va a bajar un poquito, ¿no? Y porque... bueno. Sí, eso parece como una torta que te está mirando, es media rara. ¿Qué es? Estás usando la parte de tu cerebro que te hace ver personas. Parece un sushi. Parece sushi que le salió mal. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver si sale como helado. Pues, pero el helado funciona. Un lavarropas. Es como un lavarropas. Bueno, Facundo. Sí. Gano. ¿Qué hacemos? Ganamos, le damos los dos kits. Ganó. Volta, nosotros perdimos, él ganó. Por ser fan de Bill Murray. Por ser fan de Bill Murray ya nos compró. Y aparte por conocer con 21 años Zombieland. Yo se le hice ver a mi hijo, me lo recuerdo todo el tiempo, cuando tenía 10 años Zombieland y tuvo problemas durante mucho tiempo. Lo asustó. Lo asustó. Era, ¿viste cuando no le calculás a la edad? Y decís, sí, la no puede ver. No le calculás ver a la edad, 10 años. Clase, no, pará, pero no le... Le hice ver una de las chicholinas y dije, ya pará, está, no, está grande. Ya está para esto. Nadie entendió que es la chicholina, da un ejemplo más actual. No, Sasha Grey. No sé, ok, no sabría el nombre de actriz porno. Sasha Grey es pero es tan clave de humor, Zombieland. ¿Qué pasó? No. Pero el tema es que yo, pará, no aclaré una cosa, Leo. Yo no la vi previamente y dije, ah, la puede ver. La vimos juntos. Y fue tipo, oh. O sea, en un momento, oh. Y a ver, incluso Zombieland es graciosa. Facundo, te liberamos. Así no te aburrimos más. No, todo bien. Ganaste, tenés los dos kilos de vuelta. Son tuyos. Gracias por escucharnos. No, te comprobamos. Mira, vos, a diferencia de Cecilia, que nunca ganó nada ni lo va a ganar, te llevás 2 kilos de helado. Y feliz cumpleaños. Ay, el lunes cumpleaños encima. Sí. El loco, a partir del lunes. Ahora, qué bajón, cumpleaños un feriado donde se van todos a la miércoles. Sí. No, todo bien, no voy a laburar por lo menos. Eso es bueno, genial. Eso es muy no te bueno. Preocupes que ahora como tal no se va a ¿dónde trabajás? En una fábrica de vigas. Ah, ok. ¿Vías? Igual no sé qué estoy diciendo porque no lo pero está todo lo mismo. Igual nosotros, tampoco escuchamos nada, así que no te preocupes. A disfrutar el helado. Chao, Facundo, te queremos mucho, gracias por escucharnos. Estaba pasando por un tubo. Zombieland, cuando la Fior, lo que le pegó es que, si bien es en tono de comedia, y por eso lo llevé, porque había visto el trailer que se... Es bastante dura con los efectos. Es muy realista el maquillaje. Sí, Zombie Kill of the Week. La muerte zombie de la semana. Y es aparte una película vertiginosa, ¿no? Entonces capaz que... Aparte, cuando tenés 10 años, eso de que te querés hacer el valiente y que no le decís a tu papá, me quiero ir de acá porque no lo aguanto, porque tampoco llega a ese punto, pero después le queda dando vueltas en la cabeza. Tiki, tiki, tiki, tiki. Así funciona con los chicos. Pero, y por ejemplo, ¿estamos viendo Shaun of the Dead? Esa la vio. Esa es más tranqui. Esa la vio y no la afectó, claro, por ejemplo. Excepto hay una parte en la que a uno le empiezan a sacar las tripas en vivo. Pero es en tono de comedia todo el tiempo. Sí, mientras están sacando tripas. No lo puedo creer. Eso es mío, dice. No, sí, pero está vivo. Zombieland lo que tiene es que para mí tiene una... Esa la vio cuando tenía 5, no entendía nada. Una gran media hora con todo esto de las reglas y después se vuelve una película pedorrísima. No. Zombieland no. Pedorrísima no, desde el punto de vista de que es mediocre, es la nada. Cuando arranca decís, ok, acá viene por un lado que trata de tocar un tema desde un lugar diferente. Decís, esa sí te la doy, pero que arranca... Es una comedia zombies, o sea, es Arranca como una película con tintes de ponerle Guy Ritchie, Tarantino, ese tipo de ingenio, por ejemplo. Eso te la doy. Pero a mí me gustó toda la película igual. Sí, para mí está dividida en dos. Tiene una gran media hora y después se vuelve normal. Se vuelve común. No me parece especial. Me parece especial. Lo que pasa es que después cuando se arma el grupo, que es lo que pasa. Es más predecible. Es que cuando se arma el grupo, que es lo que pasa en todas las películas, ahí empieza a funcionar con la fórmula. Es la chica que te traiciona, que te la ves venir encima. A ver, cuando están en el parque de diversiones, vos no sabés que en algún momento van a llegar los otros dos. Y sí, lo sabés. Oh, qué fácil. Y bueno, es lo mismo que todas las otras películas. Para mí, en ese coincido con Leo. Tiene eso, pero pierde esa acidez. Excepto con la escena de Bill Murray, que también por eso se vuelve tan ahí tiene tan como icónica. Un descanso, pero la película, porque ahí se separan y claro, pero y ahí tiene eso que esa cosa meta que habían encontrado al principio, con la de las reglas, ¿sí? Era una cosa... Sí, romper un poco la cuarta pared hasta cierto punto que te habla vos. Exacto. Y lo de Bill Murray, igual, que hace de Bill Murray. Estamos viendo acá en pantalla otra de las escenas que a mí me encantó, que no tuvieron ningún respeto por los niños zombies. O sea, eso, Leo, esta tiene que ser tu escena favorita de la película. Siempre que maten un niño zombie en pantalla, suma dos puntitos. Pero... Si ahora lo llevan arrastrando. Es duro. Claro, ahora estoy pensando, ¿por qué a mí con el doctor de esa película? Hay niñitos que lo llevan arrastrando con la camioneta. Sí, no me acuerdo. Peor padre de la historia. Okay. Igual a mí me encantó esa dinámica que bueno, es también como Scott Pilgrim, esa nueva narrativa que intentan crear con las reglas. A mí me pareció súper ingeniosa. Claro. Y después dice, bueno, ahora vamos a hacer otra película de estas. La secuencia de títulos es increíble. Sí. La secuencia de títulos es genial. Basta. Yo quiero helado y Zombieland. La primera media hora, me ganaron. Es decir, la vería mil veces la primera media hora. Sí, eso que sí, de hecho, es lo que hago yo siempre. Cuando la engancho, paso por Netflix, paso por el iconito de Netflix, lo pongo, aunque sea los primeros 20 minutos, sí. Porque toda la escena, incluso cuando él está en el departamento... Decime si Netflix no debería implementar algo como era, pues supongo que estarán los Blu-rays, pero no tengo formato físico, pero en los DVD estaba, que eran los capítulos. Entonces, en lugar sí, de ir paso, en los Blu-rays. En Blu-ray, ¿sí? Exacto, pero en Netflix tendría que haber como puntitos. Sí, pero tenés que adelantar todo, es en tipo fast forward. Igual te da un pequeño thumbnail, sí. Digamos, un avance de lo que vas a ver, pero si tuviese puntitos, como, ok, acá aparece el T-Rex en Jurassic Park, ping, voy ahí. Sí, ¿sabés okay. Que capítulo 4? Bueno, mi hijo me decía así, cuando era chico me decía capítulo 4 y te decía el nombre del capítulo, porque tienen nombre los capítulos en los DVD. Entonces en Pulp Fiction pasa, viene la parte de la francesa, así, chao, ping, y te vas al otro, el que sigue. Ahora estoy pensando que ahora ya no me piden nada. Ahora prenden todo solo, ponen las películas, te tocan todo, te desinstalan cosas, instalan otras. Claro. Ese es un tema. Ahora ¿sabes que empieza la parte en la que vos empezás a caer y ellos empiezan a subir? Cuando te empiezan a ganar. Vos, los pañales aparecen. Decís, por favor, cambiámelo. Yo tenía muchos hermanos chiquitos en la época en la que yo era grande. Y bueno, pero aparecen los pañales en algún momento. Es el ciclo de la vida. Arrancamos y terminamos. Si llego. No, vamos a abrazarlo entre todos. Vamos. Ojalá que no llegues en ese estado, Maxi, que llegues en otro estado. Boludo, me asustaste, pusiste llamada de Santiago, pensé que llamaba a mi hijo, la puta madre. Testimonio en vivo. No me lo saquen nunca, este capaz de hacerse pasar. A ver, porque pará, si dije Legacy of the Void, capaz que es él. ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. Santiago. Hola. Santiago, mi hijo no es. Santiago, ¿sos de Entre Ríos? Como dicen. Sí, sí. ¿De Paraná? Mira vos. Sí. ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Hace calor? Acá está terrible. Mucho calor, sí. Nada, estaba tranquilo. Vine hoy hace un par de horas a mi casa de laburar, así que nada, tranquilo, escuchando la radio. ¿Vos también tenés un fin de semana largo? ¿Vas a poder descansar lunes y martes? Sí. Qué bueno jugar por Legacy of the Void. ¿También quién? Nosotros no descansamos lunes y martes. No, Facundo. Ah, él trabajaba en una fábrica no de descansa, días, cumpleaños encima. Nunca vamos a saber de qué trabajaba. ¿Vos, Santiago, cuántos años tenés? 25. ¿Te gusta StarCraft? Sí. Tenemos un código para StarCraft 2 Legacy of the Void. No estaba seguro porque me dijeron que no sabían si había, así que me dijeron esperá que algo te conseguimos. Ah, no, porque Lucho no sabe nada y te consigue todo. Se hace el macanudo, pero después te pasa con nosotros. Yo le voy a dar un consejo, lo que te consiga Lucho, no lo agarres. Sí. Porque no lo uses. 95% es ilegal. ¿Sí? Así que... Y otra cosa, encima, viste, claro, le quería dar helado hasta Entre Ríos, viste, todo bien, pero tiene su límite. Le ponemos hielo seco, claro. Pero no llega. No llega. ¿Podés llevarme esto hasta Bolivia? Tenés que dejárselo a un tipo, ¿no? Vos, nada. Pero te lo tenés que tragar para llevarlo, no entiendo. ¿Por qué tiene forma de supositorio? Nada. Menos preguntas. Voy a decirle que no, claro. Escúchame, Santiago, vamos a ver, algo tenemos que hacer con Santiago para que se lleve un juego, me parece primero, que tendría que ser. Demostrar entusiasmo. Lo dijimos al comienzo del programa. Pero capaz que está cansado. Vos lo escuchaste, acaba de venir a trabajar. A ver, dale. Nosotros también estamos cansados. Empujalo vos. No digo que no lo estés empujando. Santiago necesita yo no lo estoy empujando, lo admito. Necesitamos que nos demuestres que te querés ganar eso. De alguna manera. Te pido, déjame el teléfono quieto. Está nervioso. Está masticando el teléfono. Santiago, sí. ¿Estás con nosotros? Sí, te escucho. Bueno, demostranos de alguna manera que te querés ganar el código para poder jugar, por favor. Te dije, que Lucho no te atienda. Santiago, ¿podés? ¿Estás bien? Sí. Te dijimos que no agarres cosas de Lucho. ¿Podés hablar? Bueno, a ver, Santiago, ¿jugaste las dos expansiones, la expansión, la primera? ¿La jugaste? Sí, pero la verdad que hace mucho. Ok. ¿Pero jugaste el original y la expansión? No, solamente el primero. La primera. Ok. No entendí muy bien, pero vamos a decir que entendí. ¿Cuál es tu juego favorito? Ahí está. No, qué sé yo. ¿Cómo no, qué sé yo? Eso no es entusiasmo. No. Bueno, ponele que el StarCraft. Ponele que... No. Me estás haciendo muy fácil y en realidad cuando lo haces así, Leo tiene el dedito para abajo, el pulgar para abajo. ¿No? Te adoramos. ¿No? Amamos a... Se va, no hay entusiasmo, no hay coso. Chau, Santiago, te queremos mucho igual. Pero lo habíamos avisado. No se puede creer. ¿Dónde está el entusiasmo? Ahora, el problema es que le diste un lienzo. Mostrarnos entusiasmo. ¿Y qué querés? ¿Que se tire de un techo para mostrarte que quiere el juego? A mí me gustaría un día llamarte a vos, acá a la radio, y cuando vos me preguntes eso, te digo, ¿qué querés que haga? Eso es por teléfono. Eso es enojo, es ira. Es que estás vivo, Maxi, que estás del otro lado. Sangre, un poco de sangre. Tirá todo por el inodoro, Santiago, todo lo que te pasó, Lucho. Pobre, Santiago, le vamos a mandar otra cosa, una lima en una torta ahora, porque le va a ser mucho más útil. Vamos a hacer algo que es muy copado, que es pasar los redonditos, algo que no hacemos nunca y no entiendo por qué pasa. Voy a hablar con la gerencia. Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El Toxi Taxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para ser un negocio tan Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Vorterix.com. Te punta. Comienzo de espacio publicitario. ¡Wow! Oportunidad imperdible en Frávega. Esta semana hasta 30% de descuento en productos seleccionados en aires y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en las sucursales y en Frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Geyser presenta 202. Sobremesa con el 2 y huevo. Deciden el año gratis en Mod. Sábado 5 de diciembre, 22 horas. Balcarce 563. No te lo podés perder. 202. Sobremesa con el 2 y huevo. En vivo. En Mod. Regresan los soldados de ya. Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas Argentinas. Conseguí tu ticket en www.ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Banda invitada, Los Pericos. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,69%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Un repiqueteo constante resuena en cada rincón de la ciudad. Vorterix.com. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Ahora en un ratito vamos a estar comentando en minutos. Arrancamos el programa diciendo, tenemos una cosa importante para anunciar, algo de Malditos Nerds. Lucho miró como diciendo, chau, me dejaron afuera. Muchas cosas. No, Maxi, te deberías decir, lo dejamos para el final, porque es lo mejor de este programa. No, seguro, pero casi la realidad es que casi nos olvidamos. No. La realidad es que estamos muy contentos por este proyecto que vamos a presentar ahora en unos minutos y estamos un poco agotados después de unas cuantas semanas de trabajo. Mientras vamos preparando unas cositas, vamos a comentar rápidamente por arriba que PlayStation 2 llega a PlayStation 4. Lo habíamos estado hablando con Leo cuando se filtraron unas cosas simpáticas de Star Wars, porque venía con una edición especial, en realidad, de Star Wars Battlefront. Venían de regalo dos juegos que claramente eran de PlayStation 2 y se podían jugar en PlayStation 4. Y todos dijimos, ¿cómo hace para jugarlos? Y evidentemente Sony estaba atrás de algo en el nivel de emulación. Lo que nos sorprendía es que se veían mejores las texturas, se veían mucho mejor los juegos, incluso que cuando teníamos la PlayStation 2 y jugábamos en los juegos de PlayStation 1, ¿se acuerdan que suavizaba los bordes? Claro. Y mejoraba bastante juegos como, por ejemplo, Metal Gear Solid, el original. Uh-huh. Era interesante. Y ahora, de la nada, salió una noticia de que a partir de mañana vamos a estar jugando juegos de PlayStation 2 en PlayStation 4 en 1080 incluso. ¿Pero a qué precio? Y los precios son simpáticos, vamos a decirlo así, porque somos amigos. Van de 10 a 15 dólares, claro, precio amigo. Te tiro uno. A ver, lo interesante son las selecciones de juegos en particular, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, World of the Monsters. ¿Te acordás cuando jugaste World of the Monsters? No, porque nadie lo jugó porque era una garompa. Bueno, ese cuesta 10 dólares. Ese es más, es malo, te da cosita mala. Después está Twisted Metal Black, que creo que es una de las mejores versiones para mí de Twisted Metal, y vale probarlo de nuevo. Cuesta 10 dólares también. Hay que ver si le interesa el precio. Acá es donde se va un poco. De Marcos Cree es un favorito de culto. A mí me gustó mucho de Marcos Cree. Me parece que es un gran juego. Muy buena animación. Pero no sé si es un juego para 15 lechugas hoy por hoy. No, carísimo. ¿Sí? El que sí te pagaría 15 dólares, en lo personal, es el Rogue Galaxy, que es un juego de rol de Level 5 que salió en la última etapa de PlayStation 2. Mucha gente no lo llevó a jugar. Y tenía cel shading. La verdad es que técnicamente, desde mi nostalgia, era increíble. Quizá ahora lo veo en PlayStation 4 y digo, pero me rompieron el trasero. Pero sigue costando 15 dólares. Claro. Y después tenemos tres Grand Theft Auto, que son los Grand Theft Auto que estuvieron en PlayStation 2, que son el 3, el Vice City y el San Andreas. Los tres también cuestan 15 dólares. Y el último juego que está disponible, el octavo, es el Dark Cloud, que también es un juego de rol japonés que quizá pocos conozcan o pocos hayan podido experimentar. Se veía bien también. Se veía muy bien también, para el momento, recordamos, y también cuesta 15 dólares. todo esto viene desde digamos, una bocanada de nostalgia enorme. Y decimos, ¿te acordás de aquel juego que era buenísimo? Y quizá hoy vas a jugar un Ratchet y decís, y se mueve un poco durazno, ¿no? ¿Qué sé yo? Y encima ves el de PlayStation 4 que sale el año que viene y decís, y lo aguanto, me aguanto un par de meses. Aparte el precio. Exacto. No son baratijas, no son cosas que digo, así, $5, decís, ok. ¿Cuánto vale la nostalgia? Llega, claro, exactamente lo mismo. Y a mí lo que me resulta atractivo de todo esto, y quizá lo podamos emparentar hasta cierto punto con Xbox, es que esto le habilita a Sony la posibilidad de darte para PlayStation Plus un juego de PlayStation 2. Puede parecer copado o puede no parecer copado. ¿Para vos si lo harán? Yo creo que sí. Yo creo que te van a dar un juego de PlayStation 4 y quizá te regalan uno de PlayStation 2. Aparte de los dos que te dan para... Porque te dan los del mismo de su propio estudio. Que no. A lo mejor hacen uno de PlayStation 4 exclusivo, uno que sea cross-buy con Vita o PlayStation 3 y te dan uno de PlayStation 2. Para jugar en PlayStation 4. Para jugar en PlayStation 4, claro. A mí si me dan el Dark Cloud, me gusta. Si me dan el Rogue Galaxy, me gusta. Si me dan el Bully 2, me gusta. Si me dan Final Fantasy 12, compro todo eso. Si me dan Shadow... El Fatal Frame. Fatal Frame. Butterfly. Exacto. Hay un montón de juegos que quizá... En su momento nos quedábamos con lo que conocíamos porque eran un poco más extraños o un poco más extraordinarios. Que yo, los Katamari siguen siendo válidos. No, el Katamari. Y si se mueve mejor, porque ya quedó demostrado que se mueven a 60 frames por segundo. Eso quizás es lo que más me interesa probar. Exacto. Y en eso, ahí me gustaría probarlo con un juego que tenga buen movimiento, como puede ser Rogue Galaxy o incluso el San Andreas, que para mí es uno de los mejores GTA de todos. Exacto. En cuanto a historia. Si bien hay una colección HD de los juegos de Team Ico, que son Shadow of the Colossus e Ico, justamente. Si me das un Shadow of the Colossus para PlayStation 2, que yo puedo jugar en PlayStation 4, y se mueve bien y no caen los frames, claro. Ok. Acordate que igual en PlayStation 3 estaban remasterizados. Estaban remasterizados, sí. Pero hoy no puedo jugar juegos de PlayStation 3 en PlayStation 4, claro. Excepto a través de PlayStation Now. Entonces, como... Quizá acá en Argentina no se puede. Acá no funciona, entonces quizá como un mimo me dejás jugar este Shadow of the Colossus, que si está en PlayStation Now, no lo van a poner en los PlayStation Classics de PlayStation 2. Pero bueno, el lunes acá, como dijo Leo, ya nos recordó, y vamos a estar con ustedes acá aquí en Vortrix.com y vamos a contarles seguramente yo algún juego creo que voy a probar de PlayStation 2 en PlayStation 4 por el valor nostalgia. Yo creo que voy a ir con el Rock Galaxy o calculo que en el San Andreas para ver. A ver, San Andrés estuvo hasta en celulares ahora. Está en todo. Salió esta semana, salió en para PlayStation 3. Play 3, sí. Y dicen que no es el original. No, ese que había salido para Xbox. Xbox 360, que es un desastre. Y bueno, vamos de a poco. Pero es que, a veces, más que me lo remasterices, mejor dejámelo como estaba. Claro. Y veamos cómo funciona eso, quiero ver. Cómo es jugar un juego de PlayStation 2 que tiene un update gráfico, pero no tocado el código, quiero decir. No, claro. La cosa es que a nivel hardware hagan una mejora de gráfica y de performance. Y otra cosa es que digan, mira, te toqueteo acá un poco y te mejoro el tema. Pero bueno, nos vamos a despedir con un anuncio. Nos vamos a despedir con un anuncio de algo que se viene a partir... qué lástima que hoy, como dije al principio, Rippy no puede estar con nosotros. Estamos produciendo un nuevo programa de Malditos Nerds que no va a salir por la radio. Es un programa audiovisual. Lo van a poder ver a partir del próximo viernes 11 de diciembre... en MalditosNerds.com, todos los viernes a las 3 de la tarde, van a poder ver un programa que se llama Momento Compumundo, que es un programa de Malditos Nerds, que es mezcla noticiero, mezcla un poco de todo, pero miren el tráiler, por favor estén conectados a Vortrix.com y si no lo pueden ver en MalditosNerds.com. Toda saga tiene un comienzo. Todo momento también. El viernes 11 de diciembre, los Malditos Nerds invaden la web en un nuevo formato. Momento Compumundo, el programa. Todas las novedades del mundo gamer en un solo lugar. Déjate llevar por el lado de la fuerza que más te gusta. Momento Compumundo, el programa. 11 de diciembre, 15 horas, exclusivamente en MalditosNerds.com. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Exactamente, Rippy es el conductor de este nuevo programa que se llama Momento Compumundo y que los Malditos Nerds produce para MalditosNerds.com, justamente donde van a tener, en este primer programa les doy un adelanto, mucho de Star Wars. Es así. Vimos algo ahí, ¿eh? Hay algo. Sí, hay cosas, algo. Hay personas. costó mucho, la verdad. Quiero decir, no vi el resultado final. No sé todavía si está listo ya como para empaquetado para pasar el 11, pero me da está listo, mucha si no, créeme que no lo estaría anunciando. ya está terminadísimo. Sí, está probadísimo aparte. Y lo voy a poder ver antes que todos. Sí, vos, yo puedo ver La Fuerza Despierta antes que todo. Esto es Star Wars, estoy cambiando Star Wars por Star Wars. Igual, lo importante es... Yo voy pidiendo el helado. Muchachos, yo voy pidiendo el helado. Ceci va a estar de Ewok, no van a ver la cara, por supuesto, claro. Pero va a estar, en espíritu. Ceci está como un holograma en la película, nos viene a saludar. Nos vamos, los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Estos son los Red Hot Chili Peppers, Dani California. Nos vemos el lunes y el viernes 11, Momento Compu Mundo. State of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama.